Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Hola, ¿qué tal, amigos de la Radio DDD, Radio Defensa del Deudor? Está al aire una emisión más de su programa de Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, Dudas y Soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde todos ustedes podrán escuchar una respuesta práctica, algo que en realidad les va a ayudar a resolver sus problemas de deudas. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están todos? Qué bueno que nos acompañan el día de hoy, jueves 17 de enero del año 2013. Ya, como les decía yo hoy en el programa de la tarde, la primera mitad del primer mes de este 2013 ya fue. Estamos ya en la segunda mitad y así se nos va el tiempo volando, señores. Hay que echarle muchas ganas. Vamos a estabilizar esa economía. Vamos a aplicarnos mediante un plan de austeridad muy estricto, mucha disciplina, para que antes de lo que ustedes se imaginan, se puedan resolver sus problemas de deudas. Por ahí en la tarde, en relación a la demanda que Liverpool interpuso en contra de uno de nuestros afiliados, me hicieron algunas preguntas vía correo electrónico. Ahorita les damos respuesta a todos ustedes. También vamos a ver si nos da tiempo de mencionar esa famosísima lista, la famosísima lista de las personas que ya liquidaron sus deudas con nuestra ayuda esta semana. Para mí ha sido un verdadero placer que todos ustedes confíen en nosotros, que le echemos muchas ganas para que juntos se puedan resolver estos problemas de deudas. Yo les aseguro que con la ayuda de Defensa del Deudor sí se puede, claro que sí, y aquí ya está la lista. Aunque no podamos decirlos a todos, mencionarlos a todos, vamos a mencionar a la mayor cantidad de personas que liquidaron sus deudas esta semana, claro. Y está entrando una llamada telefónica en estos momentos al número telefónico en cabina. Aquí al número telefónico en cabina, les recuerdo nuestro número telefónico, el 5916-0410, la Lada del Interior de la República, por favor, bien importante, mis amigos de los estados de la República, de donde ustedes quieran llamarnos, 0155, y luego ya marcan 5916-0410. Por supuesto, vamos a ver quién nos llama. ¿Qué tal? Muy buenas noches, está al aire. Bueno, a ver una vez más, bueno. Sí, bueno. Ahí estamos ahora, sí. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Jaime Mendieta, Ángel. ¿Qué tal, señor Jaime? ¿Cuál es su problema? Guadalupe, acá de Monterrey. Un saludote hasta Monterrey, claro que sí. ¿Cómo está usted, señor? ¿Cuál es su problema? Bien, mira, tenemos aquí una deuda pendiente con de tarjeta de crédito con Bancomer. Ajá. Me llegó un aviso fechado del 13 de enero. Tenemos una deuda, dice aquí, es una hojita media carta, con un saldo total de 145,000 y cachito. Muy bien, ajá. Habla regularización con 110,000 y liquida 145,000 y fecha límite de pago 14 de enero. Ah, muy bien, casi no quieren que se les pague nada, ¿verdad? Exactamente. Tenemos dos meses. Yo creo que este monto no lo tengo cierto porque seguramente meten todos los intereses y cosas. Pero bueno, nosotros tenemos la posibilidad, yo creo que de liquidarlo. Ok. Hasta en unas semanas. ¿De liquidar en su totalidad los 145,000 pesos? Digamos, podemos negociar. Lo que yo quiero es, en un momento dado, negociar con ellos, porque hace unos meses, cuando debíamos como 60,000 pesos, si no mal recuerdo, ajá, hicimos un convenio ahí de pagar, que no creciera la deuda si pagábamos mensualidades congeladas a tan. Sí. Después, pues tuvimos la necesidad de ocupar más crédito y fuimos aumentando la deuda. Claro. Sin embargo, íbamos cubriendo los pagos parciales para no incrementar el trato que habíamos hecho. Sí, muy bien. Ok. Entonces, al margen de los 145,000, creo que nosotros estamos en posibilidades de liquidarlo, la total de la deuda. Lo que no quiero es anticiparme o adelantarme a que me digan son 145 y si intento los 145. Si pudiéramos negociar los intereses. Claro, porque si es una cantidad importante de dinero. ¿Cuánto lleva usted sin pagar, señor? Dos meses. Dos meses sin pagar, es muy poco tiempo. Muy poco tiempo. Podríamos, mire, ahorita es muy difícil negociar la deuda, porque por increíble que parezca y por contradictorio que se escuche, los bancos no hacen ningún tipo de negociación si uno tiene poco tiempo sin pagarles. Tenemos que dejar pasar mucho tiempo para que el banco aplique algún descuento interesante. Exacto. En ese orden de ideas, o sea, se podría intentar hacer alguna condonación, pero la veo honestamente complicada, usted podría decir, ¿sabes qué? No te puedo dar 145, a lo mejor te puedo dar 130, 120, pero el problema es que como su cuenta aún no cae en cartera vencida, falta todavía un mes que usted no pague para eso, los sistemas de los bancos son sistemas automatizados. Si la cuenta no se encuentra ya en una cartera vencida, si no estamos en moratoria de pagos, simplemente el banco no nos va a aplicar ningún descuento. ¿Me explico? Es impersonal el asunto. Exacto. Lo que yo le recomendaría, no sé usted qué piense, pero mi consejo sería, para que pudiésemos llegar a concretar una buena negociación de cuando menos un 50% de descuento, que se espere por lo menos unos 3 meses más, a lo mejor 2 meses, pero yo calculo que con 3 es más que suficiente, para que ya esté usted en una moratoria formal de pagos, tengamos por lo menos 1 o 2 meses en ese estatus, y entonces sí negociar con 70 mil pesos, quizás un poquito más, quizás un poquito menos, la liquidación total de su deuda. Ahora, esto sería con el fin de obtener un descuento. No sé qué tanto le interese a usted su historial crediticio, cómo quede al final después de esto. Sí me interesa conservarlo. Ah, muy bien. Entonces sí, definitivo, negociar de una vez. Afortunadamente usted cuenta con los recursos, o va a contar con los recursos, y si no queremos afectar de manera leve o media nuestro historial, pues sí, negociar la liquidación total. Ahí sí, no creo que vaya a haber un descuento interesante, es más, no creo siquiera que vaya a haber un descuento. Mi consejo, saque su reporte especial en el Buró de Crédito para saber la cantidad exacta que ustedes adeudan a la fecha y sobre esa cantidad tratar de descontar unos 15, 20 mil pesos a ver si es posible. Si no, pues ni hablar, liquidar completo. Después de los 3 meses, todo esto... No, esto ahorita, hoy por hoy. Usted dice que ya está a punto de tener el dinero, ¿no? Sí, yo creo que ahorita escuchaba la grabación y hablábamos de unas semanas. Perfecto, entonces en ese momento, porque si queremos un descuento interesante, sí nos tenemos que esperar por lo menos unos 2 o 3 meses más, pero como usted va a liquidar con quita, aunque no sea una quita muy espectacular, le va a afectar en su historial crediticio y sí le van a dar nuevas líneas de crédito, pero van a ser muy bajas. Estamos hablando de líneas de crédito de 5, 6, quizás 12 mil pesos, mientras usted se estabiliza y cumple con el pago de estas líneas de crédito, pues poco a poco se las irán incrementando, pero es como volver a empezar, como si volviéramos al principio. Sí, ahora la tarjeta, de hecho, no me interesa. Me interesa, tengo yo otras 2 cuentas con la institución, con Bancomer. Ajá. De la empresa y una cuenta de cheques con Bancomer igual. Claro, claro. Entonces, la tarjeta, pues, la usé, es la única vez que la he usado de esta forma, que, pues, se nos atravesó ahí unos problemitas, por eso fue incrementándose. Claro. Pero sí tenemos la posibilidad de pago. Claro. Entonces, lo que sí me interesa es que no afecte, digamos, la chequera que tengo de la empresa. Ahí hay algo bien interesante. Si nos esperamos los 3 meses, por ejemplo, y usted tiene dinero en una cuenta de cheques, sí, el banco se va a cobrar de ahí. Exactamente. Sí. Eso va a pasar. Entonces, definitivamente, debido a las circunstancias, pues sí, pagar en unas semanas el total, tratar de conseguir un descuento, no es seguro, pero nada se pierde con intentarlo. Y si se obtiene, qué bueno, y si no, pues al menos liquidaría su deuda y continúa adelante con sus cuentas al corriente, ¿no? Así es. Entonces, en primera instancia, era la primera contacto que tenemos para no llegar al banco con los ojos cerrados, ¿verdad? Claro, exacto, sí. Así, hágale así. De todas maneras, cualquier duda que llegue a tener, con todo el gusto del mundo estamos a sus órdenes. Ok, y aquí vienen los teléfonos para comunicarme con ellos. ¿Tú me recomiendas que haga el contacto con ellos? Sí, primero sacar el reporte en el Buró de Crédito para ya tener una cantidad bien segura. ¿Eso dónde lo...? Le voy a dar la dirección, lo puedo hacer a través de internet. Es gratis una vez al año. ¿Tiene dónde apuntar? Sí. Es www.burodecredito.com.mx. Ok, Ángel. ¿Sí? Con eso. Me agradezco mucho. No, hombre, le quedo a sus órdenes, señor. Hasta luego. Luego. Pues sí, mis queridos radioescuchas, cuando no tenemos mucho tiempo en mora, pues no hay descuentos interesantes, porque el banco dice, bueno, este señor o esta persona me acaba de dejar de pagar, seguro se va a recuperar y me va a pagar lo máximo que se pueda. Por eso es que los descuentos no son tan buenos. Conforme pasa el tiempo, el banco se va preocupando cada vez más porque ve menos posible que ustedes le puedan pagar, y entonces es cuando comienza a dar los descuentos más interesantes. ¡Ojo! Deben recordar que no todo lo que brilla es oro y no cualquier ofrecimiento es real. Hay que verificarlo lo más posible para evitar perder dinero con descuentos falsos, ¿ok? Y bueno, vamos a mandar saludos a mis amigos tuiteros que ya están por aquí. Mis queridos amigos... ¡Ah, caray! Ya me movieron el Twitter. ¿Quién me cerró el tweet? A ver... ¡Ah, no! Ya aquí está. Ya lo tengo aquí abierto. ¡Ay, Dios! Es como cuando buscas los lentes y los tienes en la cabeza puestos, ¿no? Ok, ¿quién está en Twitter ahorita? Está Ángel Armando Bravo, está Eglimar Villegas, está Santos Caneche, Ramón Rivera, Saide Sequera, El Mundo, El Amor de Tu Vida, Carlos Edwin, Gloria Amps, Meta 7, Vivi Jiménez, Claudia Tamayo, Finanzas y Tributos, Jesús Hernández, Mi Abogado en Línea, y muchas, muchas más personas, muchos más tuiteros que nos sintonizan a través de esta importantísima red social, que es Twitter. Gracias por acompañarnos, qué bueno que están con nosotros. También ya muchas preguntas en nuestro chat de la estación. Qué bueno que están aquí con nosotros. Ahorita vamos a dar la lista de las personas que liquidaron sus deudas con nuestra ayuda la segunda quincena de diciembre. Y ojo, estas listas que damos nada más se refieren a los afiliados que ayudamos de nuestra página de internet. No vienen las personas que ayudamos de manera personal en nuestras oficinas. Nada más es lo de internet, para que se hagan una idea de a cuántas personas estamos ayudando a que liquiden sus deudas cada semana. En el chat de la estación ya está Helmi, ya está por ahí. Helmi, productor de estos programas de radio, le envío un saludo y un abrazo. Mi amiga Yol, por ahí anda también, le mando un saludote. Omar Martínez, ahorita damos respuesta, Omar. Paola, muy buenas noches. Guerrero 74, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Alfonso nos mandó por ahí un papelito, ahorita lo checamos. Choc 47, saludos amigo. Alejandra afiliada, muy buenas noches. Bandido por ahí está también escuchándonos. Qué bueno que nos sintonizan esta noche. También, ¿qué otro tema vamos a tratar? Nos enviaron muchos correos después del programa de hoy en relación a la persona afiliada a Defensa del Deudor que fue demandada ya por Liverpool, por esta tienda departamental, por una tarjeta de crédito. La cantidad por la que lo demandan, o la demandan porque es mujer, es por 134 mil pesos aproximadamente. Obviamente, pues los bancos o las tiendas departamentales o quien sea que esté demandando, pues va a pedir lo máximo posible, ¿no? En este caso, la demanda por 134 mil pesos, ya checamos la demanda, la verdad no está tan bien, pero pues ya los mantendremos informados. Ahorita les voy a decir en qué juzgado se radicó y todo el asunto. Vámonos ya a las asesorías, sí, porque si no luego se nos va el tiempo. Spurs 2199. A través de Twitter dice que si yo tengo un sobregiro en el banco y no le he pagado y ya van 2 meses, y ahí se corta el tweet de nuestra amiga Spurs 2199. Dice, si yo tengo, así dice, si yo tengo un sobregiro en el banco y no le he pagado y ya van 2 meses y se corta, pues ¿qué pasa? Bueno, pues que comienza a generar intereses, lógicamente, y máxime que está sobregirado el asunto, es peor. ¿Qué hacer? Pues de otra manera se puede liquidar mediante negociación. Eso es lo de menos. No pasa nada. ¿Quién sigue? A ver, vamos. Omar Martínez. Dice Omar Martínez a través de nuestro chat de la estación en www.radiodd.org. Radiodd.org. Vénganse para acá. El chat ya está abierto y funcionando. Omar Martínez dice, si le podemos ayudar, es que su empresa lo despidió injustificadamente y lo está culpando de unos cargos que no realizó. ¿A dónde puede ir para poder levantar una demanda por lo platicado? Si le podemos decir a dónde ir y cómo hacerle, pues no sé, si fue despido injustificado, pues de inmediato, conciliación y arbitraje, pero de inmediato. En tu ciudad, desconozco de dónde nos estás escribiendo, mi estimado Omar Martínez, pero pues presenta la demanda a tus empleadores, por supuesto. Si es un despido injustificado, como lo señalas aquí, Sí, así es, efectivamente. No sé si les firmaste algo o simplemente pues, te despidieron y ya, o cómo estuvo el asunto, Omar, pero pues haz eso. Y lo que te están cobrando, necesitaríamos más detalles, ¿no? Por eso pregunto si firmaste algo. Pagarés, por ejemplo, o cómo estuvo el asunto. Sería interesante saberlo. Paola dice que entregó sus documentos a Banorte el 28 de octubre para que aplicara su seguro de desempleo por credinómina. Traten de usar un solo mensaje, porque si lo dividen en varios, se complica mucho la existencia de este humilde locutor al tratar de armar sus mensajes. Continúa diciendo Paola que esto a causa de un recorte presupuestal en su trabajo y apenas ayer 16 de enero le dicen que aplicó, pero que no saben a partir de cuándo comenzó el mismo y cuánto tiempo durará. Si se supone son 6 meses y que Banorte ya absorbió los 5 pagos del mes de noviembre ya a la fecha y no sabe si cubrirá más que les marque el lunes. Y aparte le hicieron pagar el pago del 31 de octubre que porque ella gozó del 15 al 27, dice Paola. Su duda es cómo funciona el seguro del desempleo después de que le avisan de que ya aplicó y si realmente tendría que haber pagado el 31 de octubre. Ok, vamos a ver. El 28 de octubre entregaste los documentos, o sea, te acababan de despedir. Y Banorte cubrió de noviembre a la fecha. Noviembre, diciembre, enero, febrero. Ah, no, pues van muy poquitos, ¿no? Van 3 meses apenas que cubre Banorte, se supone, en teoría, no sé. Que tendríamos que acabar por ahí de marzo. Y eso si no cubre octubre, ¿no? No, necesitaría, ¿sabes qué, Paola? Porque si no tengo tu contrato a la mano, pues es muy difícil decirte exactamente cómo aplica este seguro. Digo, no son estandarizados, cada banco y cada aseguradora maneja su propio sistema para esto de los seguros de desempleo. ¿Sabes qué tienes que hacer? Es bien sencillo, lee tu contrato, ahí especifica de manera clara cómo aplica esto del seguro del desempleo. Si ahí dice que son 6 meses, pues lógicamente son 6 meses a partir de que te despiden. ¿Por qué? Porque te tiene que cubrir el tiempo que tú no estuviste trabajando siempre y cuando le notifiques al banco o a la aseguradora en el tiempo límite que marcan sus contratos sobre esta situación. Entonces, como tú ya no estás trabajando, el banco cubriría el siguiente mes, bueno, el seguro que contrataste con el banco cubriría el siguiente mes y así subsecuentemente hasta que se cumplan esos 6 meses, ¿ok? 6 meses de corridito. Eso, si eso dice el contrato, eso tiene que aplicar, mi estimadísima Paola. Si ya te lo aplicaron, que qué bueno, porque es rarísimo que un banco quiera activar uno de estos seguros. Si ya lo activaron y ya está cubriéndote, pues qué bueno. Y ahora que cumplan bien, ¿no? Si ya lo están haciendo, pues que lo hagan bien. Dice Guerrero 74 que cuánto tiempo tiene que pasar para que su acreedor venda la deuda y ellos a su vez llamen a la casa diciendo que les pague un coche, una moto o un remolque con lo que sea. Le dieron un número 01800 pero les marca y no contestan. Su deuda es desde febrero del año pasado que dejó de pagar, que lo orientemos. Guerrero 74, no hay manera de saberlo. Esa decisión a criterio por completo del acreedor. La ley faculta que el acreedor venda su deuda estas cuentas en cartera vencida, a partir de que tú inicias tu mora legal. La mora legal empieza a los 3 meses que tú dejaste de pagar. Entonces, a partir de ese momento, el acreedor puede, si quiere, vender tu cuenta. No hay una forma específica, segura, total, de que yo te pueda decir, ¿sabes qué? En 8 meses, en 10 meses, en 2 años van a vender tu cuenta. No hay forma de saberlo. Pero sí te puedo decir que la mayoría de las cuentas que los bancos venden, las venden después de 2 años. La mayoría, no venden todas, y en algunos casos las venden antes, en algunos casos las venden después. Digo, esto nada más te da un aproximado, para que no te vayas a confiar, mi estimado Guerrero 74. ¿A quién le debes? ¿Desde cuándo no pagas? ¿Cuánto debes? Te podemos dar una mejor asesoría con esa información, por supuesto. Alfonso dice que nos envió una carta para que la chequemos, una oferta que le da la empresa Caepsa para liquidar un adeudo con Bancomer. Vamos a ver. ¿A dónde la mandaste, mi estimadísimo Alfonso? ¿A dónde la mandaste? ¿Por qué? ¿Qué crees que no? No lo tengo aquí, ¿eh? Por lo menos en la bandeja de entrada que debería de estar, no está. Sería cuestión de checarlo. Mi estimado Alfonso, ¿y a qué hora lo mandaste? ¿Lo acabas de mandar? ¿O cómo está el asunto? Cho 47, muy buenas noches. Ya le contestó a Helmi. Alejandra afiliada nos dice. Una pregunta, muy buenas noches, Alejandra. Una pregunta nos dice. Hoy regresó del trabajo y en los edificios donde vive desalojaron a una de las personas. ¿Cuándo es que pueden desalojar a una persona? Pregunta porque una amiga le comentó que una agencia de cobranza le dijo del desalojo. Eso hace unos días. ¿Eso puede ser? Y le dice a Helmi si puede, le dé cierre a con alguna rola de Led Zeppelin. Gracias, escuchó la repetición del programa y quiere saber la mecánica de esa comida, reunión. Gracias por todo, son ángeles, nos dice Alejandra afiliada. ¡Oye, eso es sorpresa, Alejandra! Miren, les voy a dar una fecha tentativa para darles la pauta de cómo va a estar este asunto de que vamos a invitar a dos o tres de ustedes a comer. Va a ir Helmi, productor de esos programas. Van a ir algunos personajes importantes de nuestro foro de asesoría jurídica, como son Yo Deudor, va a estar por ahí también Palemón, va a estar Cars, que es uno de nuestros afiliados que ha pagado cantidad de deudas y su experiencia es bien valiosa para todos ustedes, gran amigo mío, por supuesto. Por ahí vamos a estar, voy a estar yo, ahí de metiche, voy a estar yo también. Y por supuesto, dos o tres de ustedes que deseen acompañarnos, vamos a ver la mecánica. Y hoy es 17 de enero, esta comida la tenemos programada para la primera o la segunda semana de febrero, ¿ok? Entonces, para que ustedes tengan tiempo de acomodar su agenda y todo, nosotros aproximadamente por ahí en el programa, esto es tentativo, de la noche del 31... No, mentira, no puede ser del 31, sería el martes, sí, el martes 29. La noche del martes 29 de enero, seguramente les estaremos diciendo cómo va a estar el asunto de esta comida. ¿Cuál va a ser la mecánica para que ustedes participen y nos acompañen? ¿Ok? Así de sencillo, así de fácil, ya les diremos cómo va a estar el asunto. Dice Spurs 2199 que si el banco la va a demandar, no lo puedo saber, es imposible saberlo. Pero sí te puedo dar tu nivel de riesgo de demanda, Spurs 2199. ¿Cómo te doy tu nivel de riesgo de demanda? Necesito que me digas cuánto debes, desde cuándo no pagas y a quién le debes. ¿Cuánto debes, desde cuándo no pagas y a quién le debes? Y con todo el gusto del mundo te doy tu nivel de riesgo de demanda. ¿Qué tan probable es que el banco te vaya a demandar? ¿Ok? Esto es por una orden del juez, una orden expresa de la autoridad competente en relación, en la mayoría de los casos, a un juicio ejecutivo mercantil o un juicio especial hipotecario, claro, también. ¿Qué pasa? Bueno, una persona tiene una deuda y no la puede pagar y tiene un inmueble. Entonces, el juez ordena que se realice un embargo de carácter precautorio para garantizar con este embargo de bienes que se pague la deuda que se tiene. Bueno, el actuario con el abogado o los abogados del banco o del acreedor que esté presentando la demanda se presentan en el domicilio del demandado y lo emplazan, lo notifican. Le dicen, ¿sabes qué? Usted está demandado, aquí está su cédula de notificación, su copia de la demanda, etcétera. Y se procede a señalar bienes. Si el demandado conoce sus derechos, pues va a señalar los bienes porque es su derecho primordial en estos casos que uno, el demandado, puede señalar estos bienes. Si el demandado renuncia a ese derecho, si se niega a señalar bienes, este derecho pasa a la parte actora, en este caso los abogados del acreedor, que pueden señalar la casa, por ejemplo. Si la casa le pertenece por completo al demandado, es cuando digo de completo, por completo, perdón, me refiero a libre de gravamen, si no está casado bajo sociedad conyugal y la casa le pertenece el 50% a su pareja, entonces el bien queda así, tal cual, se va a derecho. Se procede el embargo y comenzamos el juicio. Se comienza el juicio que lleva diferentes etapas procesales, pero bueno. Si el demandado no se defiende o no se defiende correctamente, el juez, bajo sentencia, puede determinar que, como no pagó, pues que la casa salga a remate. Efectivamente, la casa se remata. Todo esto se lo estoy dando muy sintetizado para no consumir mucho tiempo de programa y que les quede bien claro, ¿ok? La casa sale a remate, se remata mediante subasta. El mejor postor se la lleva, y entonces ya vendría la orden de desalojo para que se desocupe el inmueble y pues los nuevos dueños lo ocupen. Básicamente así es como funciona este asunto. Pero se requiere de todo, para todo, la orden escrita la determinación de un juez. No crean que pueden llegar los cobradores y sacarlos de sus casas, eso no, para nada. Se requiere una demanda, se requiere un proceso, y si somos vencidos, si la casa ya está señalada, pues sí se puede perder, por supuesto. Bandido, que le hablaron de una agencia de cobranza por un pagaré que firmó sin su firma. Ok, pero lo firmaste. Solo su nombre, no usó el curso que le vendían, pero le quieren cobrar. Le digo que no es su firma, pero insisten en que debe pagar los 20 mil pesos. Bueno, es que sí es su firma, ¿no? Si se le hace un peritaje a ese pagaré, se puede determinar bajo este peritaje que tú lo firmaste. Es así de sencillo. Y estás poniendo tu nombre, ¿no? Que no creas que necesitas la firma autógrafa tal como firmas, ¿no? Si pones tu nombre es suficiente. Es un título ejecutivo de crédito que se paga a la vista de inmediato, se puede ejecutar un embargo mediante un juicio ejecutivo mercantil en tu contra. Por eso no es bueno pues comprar lo que no vamos a usar, ¿no? ¿Para qué compramos un curso si no lo van a utilizar? Si lo compramos, estamos obligados, lo usemos o no, a pagarlo, digo. Sí, está bien que a veces tenemos problemas y todo, pero si yo compro algo y no lo quiero pagar porque no lo usé, pues no se vale. Porque entonces estoy perjudicando a una persona que hizo la labor de vendérmelo y pues sí, es su chamba, ¿no? También hay que respetar esos asuntos. Si no lo uso es mi problema, yo ya tengo la obligación y lo tengo que pagar. No crean que porque no firmamos con nuestra firmita, ya la hicimos. No, no, no. Eso no nos libera de nuestra obligación. Mi recomendación es, haz la negociación, trata de bajar un poco la deuda y liquida el curso. Y si no lo usas, pues véndelo. Así, así de sencillo. Dice Alejandra que acaba de enviarnos un correo que le llegó hoy. El nombre del mensaje dice 17 de enero, programa noche. Que si lo podríamos revisar. Vamos a ver el correo de Alejandra con todo el gusto del mundo. A ver si ya nos llegó. Ya llegó, aquí está. Dice, opción de pago. Número de expediente y le ponen un número de expediente. Ay Dios, como para que se asuste mi amiga Alejandra. Estimado señor X. Opción 1, se le propone cerrar su cuenta como liquidada efectuando 7 pagos fijos mensuales, siendo el primero el día 22 del presente. Cerrando su cuenta bajo esta opción, American Express le invita a formar parte nuevamente de su grupo de tarjetavientes, otorgándole una nueva tarjeta de crédito. Wow, más escueto no puede estar, ¿eh? Qué cosa tan chafa, pero bueno. Opción 2, se le propone cerrar su cuenta como negociada, efectuando 2 pagos únicos del 35% cada uno de su adeudo los días 25 de enero y 25 de febrero del 2013. Este es el correo al cual deberá enviar su comprobante de pago. Contáctenos en el Departamento de Soluciones Federal a los teléfonos X o Y. Si lo prefiere, contáctenos vía correo electrónico. Ay, no puede ser. Digo, que le pongan tantito empeño, ¿no? No sirve para nada la carta, Alejandra. No sirve para absolutamente nada. No trae el nombre del representante, no trae la firma. O sea, súper escueto. ¿Cuánto debes en realidad? Dice 35% de qué cantidad. ¿En base a qué? ¿Te van a dar una nueva tarjeta de crédito? ¿Con qué límite? ¿Qué tipo de tarjeta de crédito? O sea, no sirve para nada. Ni para la basura. Afortunadamente no se desperdició papel porque es digital el asunto. Pero terrible, terrible. Matrix, muy buenas noches, ¿cómo estás? J. Mario, muy buenas noches, saludos, Paola. ¿Cómo funciona el seguro del desempleo? Pues eso, hay que leer el contrato, Paola, porque, mira, yo te puedo decir, funciona así. El seguro de desempleo te cubre si te despiden de manera, digamos, sin problemas, vaya, que no existe un conflicto entre las partes. Si te despiden, te dan tu finiquito, todo en orden, entonces tú vas al banco, le presentas toda esta documentación al banco, que cambia este asunto de la documentación de banco a banco. El banco la va a recibir, la va a estudiar, si todo está bien, se activa el seguro por el monto o por el número de meses bajo el cual se pactó. Y entonces el banco va a tener que cubrir tus cuotas de tu préstamo o de lo que sea, mediante este seguro, el cual termina de acuerdo al tiempo pactado. Así es como funciona un seguro de desempleo. Ignoro por completo cómo funciona en específico este. No sé qué tipo de préstamo tienes, no sé muchos detalles. Pero, checa tu contrato, ahí viene una cláusula o varias cláusulas que se refieren exclusivamente a esto del seguro. Y te va a decir punto por punto cómo te va a cubrir, por cuánto tiempo, cómo funciona todo el asunto. Así de sencillo. Dice Omar que vive en Naucalpan. Pues eso, lánzate a conciliación, demanda lo que es tu derecho, por supuesto. Que te liquiden conforme a derecho. Que te den lo que te corresponde en relación a las prestaciones que tenías en tu lugar de trabajo. Ya, obviamente, va a ser muy difícil que te den todo lo que tú exijas, pero se va a hacer una negociación hasta que lleguemos a un punto de conciliación mediante el cual las partes pacten a alguna cantidad para que se pueda ya dar por cerrado este asunto. Pero sí, demanda tus derechos. No se vale que te despidan y lo dejes así. No, no, defiéndete. Lucecita, hace 5 años solicitó un crédito grupal en Financiera Independencia de las personas. Ah, perdón, de Financiera Independencia. Una de las personas no pagó 20 mil. Ahora le quieren cobrar a Lucecita porque firmó de aval y le cobran 220 mil, un bufete especializado. Ya checó en el buró y ahí dice que debe 5 mil. ¿Será conveniente presentarse en las oficinas y notificar su cambio de domicilio para que no la embarguen? Mira, si en el buró de crédito dice que debe 5 mil, porque sí, en estos préstamos grupales quedamos avales unos de otros, y si uno no paga le pueden cobrar a los demás. Entonces sí, por eso aparece esa deuda de 5 mil pesos, por esta persona que se vio muy vival y de manera poco ética, pues los dejó con el paquete. Tienes que pagar eso, definitivo, porque eres aval, aceptamos esto al momento de aceptar el crédito, y es muy común que ocurra esto en estos créditos grupales. Entonces sí, trata de dialogar, no debes esa cantidad absurda, bajo ninguna circunstancia te podrían demandar por eso, pero sí, por los 5 mil pesos que dice ahí, trata de reunirlos, liquidar y se acabó, a seguir tu camino y que te quede de experiencia. Jamás, jamás solicites un crédito grupal, y eso va para todos mis radioescuchas. No es conveniente, es mucho el riesgo de que alguna de las personas de este grupo no pague y van a tener que pagar los demás. Ignacio, buenas noches. Su pregunta es si tiene problemas con Banamex. ¿Se cancelarán todos los créditos abiertos en otras instituciones, por ejemplo Sears? No, difícilmente. Podría ser que te bajen las líneas de crédito, mi estimado Ignacio, pero nada más. A lo mejor por ahí uno o dos quisquillosos, no sé, te cancelan algunas líneas. Lo veo muy difícil, rara vez ocurre, podría suceder. Pero sí, prácticamente imposible que todos tus acreedores te cancelen tus líneas de crédito. Así que úsalas con responsabilidad, no saques dinero, no pidas prestado para pagar lo prestado. Estabiliza tu economía, ahorra y se podrá liquidar esa deuda. Paola, no tienes nada que agradecer, estoy a tus órdenes. Dice Omar Martínez que lo corrieron y les firmó su renuncia, en donde decía que no tuvo problemas con la empresa y que les hicieron una carta especificando el motivo por qué le corrieron, porque según hizo cargos a una tarjeta de crédito, es repartidor y quieren que se los pague, y como se negó, le dijeron que lo demandarían. ¿Cómo puede demandarlos? Ay, mi estimado Omar, ay, pero ¿por qué hacen eso? A ver, mira, claro que puedes iniciar la demanda y claro que puedes decir que te coaccionaron para firmar esa carta, pero mira, va a estar complicadísimo. Mi consejo, hay muchos abogados, pero consíguete un buen abogado, investiga sus antecedentes antes de contratarlo, que te lo recomiende alguien de tu confianza. Hay muchos abogados que se dedican a defender este tipo de asuntos bajo comisión. De lo que logren recuperar, se les paga un porcentaje. Consíguete un abogado así, lo vas a ocupar forzosamente, porque si firmaste, híjole, y prepárate para un proceso de por lo menos un par de años. Por lo menos un par de años, va a ser largo y desgastante. No creo que te demanden, no sé, más bien, cuánto es. ¿Cómo firmaste diciendo que utilizaste una tarjeta de crédito? No me lo explico, la verdad. Pero ¿de cuánto es la deuda? A ver si por ahí... Ay, Dios mío. Bueno, Alfonso nos mandó un correo, vamos a ver si ya nos llegó. A ver, ¿a nombre de quién? Eric Rodríguez. ¿Qué crees que no? ¿A dónde lo mandaste? Más bien, se me hace que no lo mandaste a dónde era. Si ustedes quieren mandarnos un correo electrónico aquí a cabina, lo tienen que hacer durante los programas. No lo manden antes de los programas porque entran muchos otros correos y termina ahí sepultado en la inmensidad. Mándenlo durante el programa, y la dirección de correo electrónico a donde lo tienen que enviar es la siguiente: contacto@defensadeldeudor.org. contacto@defensadeldeudor.org. Nos mandan su correo, nosotros lo recibimos, nos dicen mediante el chat o nos llaman por teléfono que ya lo enviaron, y con todo el gusto del mundo lo revisamos. Así de sencillo. Dice Alfonso que fue hace 15 minutos. ¿Pero qué crees que no lo tengo, mi estimado Alfonso? No lo tengo, Digo, porque imagínate que me pusiera a buscarlo ahorita, no acabo. Tarasca 2012, que le mando un saludo. Ayer le revisamos una carta convenio que le envió Muñoz Corporativo y le dijimos que es válida. Ya tenía 11 meses en mora. Debe 24 mil pesos en total de un crédito personal y pagará en 3 pagos cada 15 días, 2 mil y tantos. Ahí la lleva mi amiga Tarasca. Para que vean que sí funcionamos, ¿eh? No es que diga yo. Ni que los quiera convencer. O sea, ahí están los hechos. Vean a Tarasca. Ya va por una deuda más. Muchísimas gracias por compartir tu experiencia, Tarasca. Dice, hola, soy Cristina, que le gustaría saber nuestra opinión sobre una carta que le envió el despacho Reina García y Asociados. Primero informándole sobre un embargo efectuado el día 32 de enero. ¡Ah, caray! A ver, espérense, a lo mejor leí yo mal. Ah, 31 de enero, se equivocó. Yo dije, 32 de enero. Bueno. Pero para evitar eso, le ofrecen 3 opciones de pago para liquidar la deuda. Y la primera opción es vence mañana. Se comunicó con ellos y le dicen que fue error al enviar la carta. Esas opciones son para reestructurar la deuda, pero claramente en el documento dice para liquidar. ¿Qué tan confiable es esto? Bueno, a ver, Cristina. Si de entrada te están amenazando con un embargo, cosa que ellos no pueden ejecutar porque sería ilegal que lo hicieran ellos, tendrían que demandarte primero. Pues ya de entrada, pues quiere decir que es puro cuento, ¿no? ¿Qué tan confiable es? Cero confiable. No existe tal descuento. Te quieren engañar para que hagas un pago, que el cobrador se lleve su comisión bien contento y que luego a ti te estén cobrando porque tu pago se toma como un pago parcial. ¿Cómo la ves? Así de sencillo. Guerrero 74 le debe a Bancomer, son 100 mil pesos, dejó de pagar desde febrero del año pasado, la persona que le llamó le dijo que ya pagó, que ya pague su deuda, él le dijo que no está en muy buena situación económica, él le dice que venda un bien para liquidar, un coche, una moto, le digo que no tiene nada de eso, ellos le dicen que es la última oportunidad para pagar. Nuestro amigo Guerrero no se niega, pero no sabe qué hacer. Ya tenía otras cuentas que se debían y ya las liquidó con quitas. Pero esta es la más complicada. ¿Qué riesgos tiene? Pues son altos por el monto adeudado, pero tienes mayor riesgo a que te demanden que la vendan, honestamente. No creo que la vayan a vender de momento. Lo de la demanda. A ver, ahorita vamos. Alexo, saludos. Le mandaron una carta de convención para el día de mañana depositar el pago de liquidación de la tarjeta. Quiere saber si cumple la carta todos los requisitos. Es de Muñoz y Asociados. No, pues ya, desde ahí estamos, pero pa'l perro, mi estimado Alexo. Si algo caracteriza ese despacho es que le encanta engañar a los deudores. Y luego el pago para mañana. Cuando es así de precipitado el asunto, 90% seguro que es puro cuento. Porque cuando un descuento es real, pues el acreedor nos da los días coherentes, lógicos, para que podamos reunir el dinero y pagar, ¿no? Cuando un descuento es real, por lo menos nos dan 8 o 10 días. Obviamente no se vayan a confiar porque les den tiempo, que dice que ya sea un descuento real. Hay que verificarlo todo. Pero desde aquí, pues ya estamos mal. No, yo creo que no es real, honestamente. Mándame la carta si quieres, rápido la checamos. Pero la verdad, yo creo que nada más te quieren sacar dinero. Acacia, ¿cómo estás? Te mando un saludote. Mira, ya nos tenías muy, muy abandonados, ¿eh, Acacia? Muy abandonados. ¿Quién sigue? Alexo. Ya le dimos lectura a Alexo. Acacia, buenas noches. Ya nos extrañaba, pero anda trabajando duro. ¿Y qué creemos? Ya puede, cree, con lo que justo junto para el adeudo. ¿Que si puede platicar conmigo? Claro que sí. Claro que sí, Acacia. Aquí estoy a tus órdenes. Está entrando una llamada telefónica precisamente aquí a la cabina. Vamos a ver de quién se trata. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Estás al aire? Sí, muy buenas noches, caballero. Dígame usted. Le estoy hablando de Baja California. Un saludote hasta allá. ¿Cómo está? ¿Cuál es su problema? Pues mire, en concreto, estoy con Resuelve Tu Deuda. Ajá. Me brincaron ahí algunas dudas. He estado ahorrando ahí, más no en su totalidad, pero ahora me salen con que lo que he estado ahorrando, pues no es para pagar la deuda, sino es para pagarles a ellos. Sí, exactamente. Continúe. Entonces, pues yo quisiera Bueno, digo, primeramente, pues aprovechar, ¿no? De que me pude comunicar con ustedes y que me pudieran asesorar qué es lo que tengo que hacer, porque ahorita me están ofreciendo, pues, supuestamente un descuento, y no es que supuestamente, realmente sí es un descuento atractivo, Banamex, a través de Temores. Ajá. Entonces... Pero el dinero lo tiene ahí guardado. Lo tengo ahí guardado, no me han podido decir cuánto, la aseguradora también no me ha podido dar algún estado de cuenta. Entonces pues me siento así como atado, ¿no? Claro, porque le están haciendo un ofrecimiento interesante y usted quiere ocupar su ahorro para aprovecharlo, ¿no? Así es. Y no puede porque no le dan solución. Exactamente. Igual, y no esté el 100%, digo. No, pero algo importante está ahí ya, ¿no? Pues sí, y a lo mejor yo lo puedo complementar, ¿no? Exacto. Bueno, es que es el problema de este tipo de reparadoras de crédito, que lo obligan a ahorrar en una cuenta donde está el dinero, pero luego el banco nos hace un ofrecimiento interesante y queremos ocupar ese dinero porque lo lógico sería que se pudiera. Y al quererlo ocupar nos salen ya con estas trabas y que este dinero es para que nos pague y que ya después... Es así lo que le ocurre, ¿no? Sí, señor. Bueno, ¿cuánto tiempo tiene con esta reparadora, señor? Tengo, ay Dios mío, aproximadamente unos 6 meses. 6 meses. ¿Cuánto está ahorrando cada mes? Ahorita 1,000 pesos. 6,000 pesos tiene aproximadamente. Más o menos, así es, digo, según mis cuentas. Pero también me dicen que de ahí ellos han cobrado, pues... Claro, claro, su comisión, no son los 6,000 pesos ya. Pues exactamente, entonces, como no me da ningún estado de cuenta, pues yo ya estoy así como muy inquieto, ¿no? Claro, claro, lo entiendo. Mire, mi consejo, lo mejor que puede hacer usted, cancelar el contrato con estos señores... Y lo van a penalizar, es un hecho que existe una penalización, no le van a regresar ya todo su ahorro, pero algo le van a regresar y con eso comience nuevamente su ahorro, ya por su cuenta, y llegará algún momento en el que el banco nuevamente le haga un ofrecimiento que se podrá aprovechar y ya usted lo podrá liquidar. Muy bien. Sería lo mejor, en este caso nosotros le podemos ayudar muchísimo, porque con nosotros el dinero usted... Lo ahorra donde usted quiera y puede disponer cuando usted quiera. Excelente. Sí, no, porque está complicado, que es dinero que usted ha ahorrado con mucho sacrificio y ahora resulta que pues no lo puede agarrar. Así es, exactamente. No puedo disponer de él, ¿no? Sí, entré a su página hace unos días y estaban analizando todo. Y digo, bueno, pues voy a aprovechar también que está el programa al aire. Aquí en Ensenada... hay un programa también de radio a donde en la página está el link de ustedes. Ah, sí, la Tribuna de Ensenada. Sí, cómo no. Claro, estuvimos por allá hace unos años trabajando con ellos en su programa de radio, muy bueno, pero por cuestiones de tiempo tuvimos que suspender el proyecto, pero participábamos activamente también al aire con ellos. Les mando un saludote, por cierto, a mis amigos de la Tribuna de Ensenada. Sí, los Javieres. Los Javieres, precisamente. Así es. Bueno, caballero, pues yo le agradezco muchísimo. Voy a hacerlo conducente que usted me dice. Voy a esperar, obviamente, esa penalización y pues para poder iniciar con ustedes, ¿no? ¿Cómo no? Claro que sí, señor. Estamos para servirle, un placer. Muy buenas noches. Cuídese mucho. Hello. Pues sí, es que ese es el problema con las reparadoras de crédito, y qué coraje, ¿no? Qué coraje, porque no nos da nuestro dinero. O sea, nada más para que vean ustedes. Nada más para que vean ustedes. Esto, hay que contemplarlo, hay que valorarlo, señores. Qué barbaridad. Rapidísimo, porque se nos acaba el programa. Dice Ana King, muy buenas noches, te mando un saludote. Scorpion, buenas noches. Envió la carta del despacho por correo, claro que sí. Vamos a ver nuestros correos. Carta convenio, Alexo. Aquí está la de Alexo, la voy a leer rapidísimo. Me voy a ir, aquí tengo tres, tengo la de Bebito y tengo otra de una persona de nombre Cristina. No voy a decir sus apellidos, lógicamente, para pues no balconearla. Tengo una Cristina, tengo a Bebito Y tengo a Alexo, estoy descargando la carta de Alexo, nada más que parece que, híjole, ojalá y no tarde. 3.4 megas pesa la carta de Alexo. Ahí está, ya bajó. Ya tenemos aquí la carta de Alexo. No sirve, no está firmada Alexo. No tiene el nombre ni el cargo de la persona que se va a hacer responsable de tu negociación. ¿Con quién nos arreglamos si algo sale mal? No aparece aquí. La carta convenio aparenta ser enviada por el banco, por Banamex en este caso. Tiene el logotipo de Banamex y abajo dice que la manda Banamex. Y eso no es cierto. La carta la está elaborando el despacho que en este momento representa al banco. En este sentido, tendría que tener el logotipo y todo lo demás del despacho. Es muy escueta, no trae la razón social del despacho que lleva el asunto. Solamente dice Muñoz y Asociados, pero Muñoz y Asociados, ¿qué? S.A., S.C., C.B.E., no sé, no dice. No sirve, la carta no sirve, mi estimado Alexo, no vayas a pagar con esa carta. De Bebito dice HSBC presente. En relación a su adeudo con esa institución derivado de su línea de crédito a la que corresponde el número X o Y, nos permitimos comunicarle que en virtud del último pago recibido, esta institución procede a liberar el adeudo a su cargo registrado a la fecha en nuestros sistemas derivado de la operación crediticia referida en el párrafo anterior. Se extiende la presente a petición del interesado para los fines que a este convengan. Atentamente. Fíjense qué diferencia, digo, ven la estructura, ven la coherencia, ven todo, o sea, en general, la carta está muy bien hecha. Atentamente, Guardado Goeva Emilia, subdirector de la banca comercial de Grupo HSBC México S.A., institución de banca múltiple, grupo financiero HSBC, razón social completita. El recibo de conformidad, para que lo ponga ahí nuestro amigo Bebito, etcétera, etcétera. Pues, ¿qué podemos decirle a Bebito? Cuando las cosas se hacen bien, salen bien. Y ahí está, miren. Bebito ya se liberó de una deuda más. Mil felicidades, Bebito. Y ahí la llevamos, ¿no? Ahí la llevamos. Muchísimas gracias por tus comentarios. Y para que vean que Defensa del Deudor, definitivamente sí funciona. Y funciona muy bien. Así como el comercial ese famoso. Adelita, muy buenas noches. Acacia, le llegaron las cartas convenio con fecha vencida. Por eso no hace caso ni contesta sus llamadas porque son sumamente groseras. Está esperando mejor que llegue una carta convenio con fecha vigente. Perfectamente, Acacia, aquí estamos a tus órdenes. La carta de Cristina que dice proceso de embargo de bienes. Tan, tan, tan, tan. ¿Cómo los ven, Proceso de embargo de bienes. Asunto notificación de embargo. Saldo, 42 mil pesos y fracción, en virtud que ha desaprovechado las múltiples oportunidades que Banorte le brindó sin acento para solucionar el problema jurídico sin acento que tiene con dicha empresa. O sea, ya, no nos sirve de nada. Un garabato, licenciada, entre comillas, María Esperanza Reina García. Puros cuentos chinos a la persona que nos mandó esta carta, Cristina. No pasa nada, nada más te quieren asustar con el petate del muerto. Y bueno, contestar la demanda, el embargo ya se paró, no se llevaron nada de su casa, ni un popote se llevaron de su casa. El número de expediente es el 199-2012, 199-2012, lo pueden checar en Búho Legal, para que vean cómo va el asunto. Aquí lo tenemos, distribuidora Liverpool, en contra de Laura Lascano Contreras, la cual ya estamos representando, para que vean que también cumplimos en ese sentido de defenderlos si ustedes son demandados. No le embargaron absolutamente nada. Y vamos a ver la posibilidad, de hacerle una difusión como se merece este asunto, para que vean que aquí sí estamos ayudando a las personas y sí, efectivamente sí, cumplimos con todo lo que ofrecemos en Defensa del Deudor, que es darle seguridad. ¿Cuánto debía? Debía aproximadamente 60 mil pesos, la demandan por 145 mil o 141 mil pesos, aproximadamente, ese dato no lo tengo a la mano. Ya la notificaron, ya tiene todo el asunto, ya vamos a contestar la demanda. Me parece que va a ser el próximo miércoles la contestación de esta demanda aquí en la Ciudad de México. Juzgado, no les dije el juzgado, juzgado décimo quinto aquí en el Distrito Federal. Pero vean la seguridad, lo que me decía hoy el esposo de esta afiliada que fue a nuestras oficinas. Dice, es que pues me notificaron y yo me sentía tranquilo y seguro. Pues, ¿qué podía pasar? Pues nada. Para eso está Defensa del Deudor. No se llevaron de su casa Nada, ni un Q-tip, ni un pañuelo se llevaron de su casa. Martínez firmó espantado, firmó su renuncia porque le dijeron que era para que le dieran su liquidación y ahora lo culpan de eso. El monto es por 24 mil pesos, según le dijeron. Habría que ver qué firmaste, Omar. Llámanos mañana a las oficinas mejor, a nuestras oficinas. Después del mediodía, si eres tan amable, para poder platicar contigo, ya más a detalle, y darte una mejor asesoría, porque sí está complicado el asunto. ¿Para qué te digo mentiras? Lucecita dice, pero le estuvieron llamando en agosto del año pasado un ministerio público y les depositó 6 mil pesos. Los ministerios públicos no llaman por teléfono. ¿Cómo sabías tú que era un ministerio público? ¿A poco si te hablan y te dicen que habla el Papa, ¿cómo se llama este? Bueno, que habla el Papa Juan Pablo II, que ya falleció, pero en fin, les vas a creer. Los ministerios públicos no llaman por teléfono, señores, jamás, bajo ninguna circunstancia. Les depositó 6 mil pesos, dijeron que ya le iban a dejar en paz, ahora le siguen llamando al domicilio anterior, ya no vive ahí. Actualmente vive en un cuarto, la pueden embargar. Ay, Lucecita, te voy a dejar un enlace ahorita que acabe el programa, para que conozcas un poco más a fondo este asunto de las deudas. Te vamos a ayudar mucho, pero necesito preguntas concretas, Lucecita. ¿A quién le debes? ¿Cuánto debes? ¿Desde cuándo no pagas? Con eso te puedo ayudar muchísimo. Ya se nos acabó el programa de hoy, pero el lunes tenemos otro totalmente en vivo y le seguimos a tu caso. Petra Pérez dejó de pagar hipotecaria Banamex, supuestamente ya la demandaron, y la pregunta es si todavía existe una posibilidad de conservar su inmueble. Claro que sí, aún con demanda se puede llegar a un buen arreglo, siempre y cuando tengas un buen abogado, por supuesto. El abogado ahí es la pieza clave. Guerrero 74, ¿qué le recomendamos? Suspende pagos, afíliate a Defensa del Deudor para que tengas protección jurídica y que nosotros nos encarguemos de tus negociaciones, para que así tengas tranquilidad y puedas pagar tus deudas sin ningún problema. Que le pagues esos 100 mil pesos al banco con un excelente descuento, que los liquides con 10, 11, 12 mil pesos. Y para que vean que lo que digo también es cierto, rapidísimo, porque ya se acabó el programa, les voy a dar algunos ejemplos de las personas que ayudamos a que liquidaran sus deudas esta quincena, la quincena segunda de diciembre. Por ejemplo, Isaac LL le pagó a Banamex, debía 213 mil, logramos que liquidara con 40 mil, se ahorró más de 173 mil pesos. Alberto BD le debía a Santander 56 mil pesos, le ayudamos a que liquidara con 47 mil, se ahorró 8 mil pesos. RD Raya, le debía a Banamex 150 mil, logramos que liquidara con 15 mil, se ahorró 135 mil pesos. Ah, me dicen que está al revés. En Santander, el monto que pagó fueron 8 mil y se ahorró más de 47 mil. Lo dije al revés. Bueno, es que no lo dije al revés. Aquí en el resumen que me mandaron, está al revés. Vamos a ver otra persona que le pagó. Tapatía, mi amiga Tapatía, una gran radio, escucha de estos programas de radio. Le pagó a Liverpool, le debía 7,200, logramos que liquidara con 2,900, se ahorró más de 4,000 pesos. Dos, le pagó a Banorte, le debía 100,000, le pagó con 10,000, logramos que se ahorrara más de 90,000 pesos. Lealmente, nuestro querido amigo Lealmente, le debía a American Express 23,000 pesos, logramos que liquidara con 9,000, se ahorró más de 14,000. Miguel Ángel MR le pagó a Palacio de Hierro, le debía 49 mil, logramos que liquidara con 20, se ahorró más de 29 mil pesos. Y así, muchísimas otras personas con descuentos excelentes, magníficos, tal como lo decimos en nuestras páginas, de descuento del 60 al 90% para que ustedes liquiden sus deudas, se olviden de ellas para siempre. Protección legal total en caso de demanda también. ¿Quién? Rapidísimo, porque se acaba el programa. Alexo, ya le dimos lectura. Acacia, en su casa no tiene teléfono, pero mañana me puede llamar. Claro que sí, la cosa es que necesita esa dichosa carta, pero vigente, sigue esperando. ¿Qué hace? Llámame Acacia, o llama a nuestras oficinas, pide por nuestra área de negociaciones, con mucho gusto te ayudamos. Dice, perdón, hace rato escribí para el perro. No, te equivocaste un poco, que es diferente, ¿no? Pero para el perro no. Dice Acacia, sí, para el señor que llamó, y con todo respeto, la empresa resuelve tu deuda. No es para mí, perdón, por favor, pero no es confiable. No hay como Defensa del Deudor. Ánimo al señor, de verdad, aquí hay humanidad y transparencia. Muchas gracias. Alfonso, ya le dimos lectura a tu carta, espero, porque si no, imagínate más. Ya se acabó el programa. Entonces, estoy buscando trabajo y en un trabajo me dijeron que no me podían dar el trabajo porque tenía una deuda con Bancomer. Ajá. Y a la hora de que yo recibiera mi primer sueldo, el banco, como maneja nómina Bancomer, claro, el banco iba a congelar esa cuenta y no iba a poder hacer, no iba a poder disponer de mi sueldo. Claro, no la iba a congelar. En las cláusulas de los contratos de apertura de crédito simple, ya sea de nómina o tarjeta de crédito o como sea, existe una cláusula donde ustedes autorizan al banco a que se cobre literalmente a lo chino de otras cuentas si ustedes no le pagan estos créditos. Eso es lo que pasa con tu cuenta de nómina. En cuanto tu empleador, tu patrón te deposite, como tú le debes a ese banco, el banco va a jalar ese dinero para cubrir parte de la deuda. Ok. Mire, en este caso, ¿de qué manera puedo hacer? Porque me dijeron que, pues, en cualquier empresa que yo vaya a buscar trabajo, si manejan esa nómina, me va a poner... ¿Me puede pasar eso? Claro. Entonces, pues yo quiero que ustedes me asesoren para ver de qué manera puedo arreglarlo, no sé, con un acuerdo o algo así, porque pues ya perdí esa oportunidad de trabajo. Sí, hombre, ustedes lo que quieren es pagar, y para pagar necesitan trabajo, y si les ponen estas trabas, pues ni pagan ni pueden trabajar, ¿no? Mira, por desgracia, la única manera viable sería que hablaras en este trabajo para ver si es posible que te depositen en otro banco. ¿Por qué? Porque Bancomer no te va a aceptar ningún convenio, salvo que le des dinero, y ahorita pues tú no tienes. Sí. Esa sería la única opción, que en el lugar donde tú vas a entrar a trabajar, les comentes que tú tienes una disputa, les puedes decir que porque son cargos que no reconoces o no sé, con Bancomer en particular, y que ahorita estás en este problema y que necesitarías que tu sueldo te lo depositaran por unos meses en otro banco o que te paguen por medio de un cheque. Solamente así. Ok. ¿Sí? Bueno, pues muchísimas gracias. No, hombre, ¿de qué? Cuídate mucho, hasta luego. Hasta luego. Híjole, qué desgracia esto del cobro a lo chino. Los bancos ni pichan, ni cachan, ni dejan batear. Ustedes quieren pagar, necesitan trabajo. ¿Ya consiguieron el trabajo? Les pagan en el banco donde deben. ¿Cómo van a ahorrar para pagar? ¿Cómo van a subsistir? Dejen de pagar, ¿no? ¿Cómo van a subsistir? Si no, si les están quitando su dinero. Eduardo tiene problemas de deudas con 4 tarjetas de crédito, 2 de Banamex. En una debe 26 mil, en la otra 60 mil. Las dejó de pagar hace 2 años. En una de HSBC debe 35 mil y dejó de pagar hace casi un año. Otra de Santander... Lo está tratando de pagar en lo más que puede. Esto debido a que desde hace 2 años perdió su empleo. Tardó alrededor de 6 meses en encontrar trabajos temporales y por lo tanto le ha sido bastante complicado tener un ahorro. Aquí te podemos ayudar muchísimo, Eduardo. Te vamos a dar solución a todos tus problemas para que liquides esas deudas con cantidades justas. Bien sencillo. Deja de pagarle a los bancos un tiempo. Te pones a ahorrar para que estabilices tu economía también. Es importantísimo. Y ya que tengas un ahorro importante... o suficiente para poder negociar tus deudas en el orden de entre el 30 y el 80% de descuento, tomando en cuenta un descuento de entre el... ¿Qué dije? Perdón, un descuento de entre el 70 y el 80%. ¿Quién sabe qué me pasó? Con eso te podemos ayudar, ¿sí? Que te ahorres el 30, el 20%, vaya, para que quede bien claro. Con eso te podemos ayudar, mi estimadísimo Eduardo. Es que aquí me hablaron y me distraje. Adelita, se tiene que ir, pero regresando escucha algunos podcasts, nos deja muchos saludos, sigue en contacto, recién envió su número telefónico actual por el cambio de residencia, o como ya antes nos comentó el caso, sigue en la misma posición de solucionar sus deudas, pronto se pone en contacto con nosotros. Mil bendiciones, muchas gracias, Adelita. El día de ayer, nos dice Eduardo, le llegó una carta extrajudicial en donde le indican que en 72 horas debe pagar la cantidad de 2.700 pesos, para que sea tramitada la liberación de su adeudo, o de lo contrario lo demandarán. Ay, Dios mío, ¿cómo podemos confiar en una carta donde nos hacen un ofrecimiento y por el otro lado nos amenazan, ¿no? Eso es falso, no vayas a pagar, esas cartas no sirven para nada, mi estimado Eduardo. Alex, hombre, no tienes nada que agradecer. Le ponen en el correo, señor Alexo, por este medio le confirmamos su convenio de pago en los sistemas de Banamex. No, puro cuento, ¿eh? No pagues, Alexo, eso no sirve para nada. Para nada. Sí, todo eso que te ponen ya te lo ponen en el correo, no te lo ponen en la carta, ¿no? ¡Qué casualidad! No sirve, y menos con estos señores de Muñoz. Dice Sergio, creo que quisieron hablar mal de nosotros, ¿no? Dice que le cobramos 850, que para qué, que no hay límite de tiempo para que pague, que tiene que juntar el 30%, y ellos negociarán con el banco el 70% garantizado, cosa que en realidad será un 65%. Ay, estos despachos. en el despacho, quisieron hablar mal de nosotros. Dile, cuando quieran hablar mal de defensa del deudor, ay, estos despachitos, díganle a los despachos, mira, ponte, crea en internet, por ejemplo, Televisa, defensa del deudor, El Economista, defensa del deudor, El Financiero, defensa del deudor, Canal 11, defensa del deudor, y que chequen todos los programas de televisión, en todos los medios que hemos participado, en periódicos, en la radio, para que se den una idea de lo que es defensa del deudor, a cuántas personas estamos ayudando y de qué forma. Hay mucha gente, sobre todo los despachos de cobranza, lógicamente a las que no les convenimos, por supuesto. Así es de sencillo. Pero, ahí están los hechos. Ahí están los hechos, porque los hechos hablan muchísimo más que las palabras. Estos cobradores que hablan mal de defensa del deudor, dígales, bueno, ¿y tu despacho de cobranza qué es? ¿De dónde sale? ¿O cómo está el asunto? A ver, platícame. Que no les conviene defensa del deudor para nada. Así es de sencillo. Muchas gracias a todos. ¿Cuándo es el siguiente programa en vivo? El lunes. Lunes 3 de la tarde estamos totalmente en vivo. Muchísimas gracias a todos por habernos escuchado. Coquis, cuídate mucho. Alfonso, al menos respóndale por mail si se puede. Hasta mañana, vence la oferta. Mi estimado Alfonso, no es mala onda, pero es que no tengo tu carta. No la tengo. O sea, de verdad, te lo juro que no la tengo. Y pues, ¿cómo te respondo? Aparte, Alfonso, si la carta es para pagar mañana, seguro no sirve. Seguro no sirve. Ya se los decía yo hace un rato. Cuando un banco hace un ofrecimiento para que ustedes liquiden una deuda por medio de una quita, les va a dar por lo menos 8 días para que puedan aprovechar ese descuento. Si les dicen, pague mañana, es un despacho de cobranza, un cobrador, que los despachos de cobranza son súper mentirosos, ya ven lo que dicen de nosotros, es un cobrador que trata de engañarlos, que no tengan ustedes el tiempo necesario para revisar la carta convenio, para verificar el descuento, para todo, por eso la premura, por eso la prisa, para que ustedes paguen, ¿ok? Mi estimado Alfonso, así, con esa precipitación, no vayas a pagar bajo ninguna circunstancia, porque al rato vienen los problemas. Y ahora sí, yo me despido de todos ustedes, no le hagan caso a los despachos mentirosos que no les convenimos. Fíjense en los hechos, verifiquen dónde ha estado defensa del deudor. Aquí hemos tenido a la Profeco, hemos tenido a la Condusef, hemos tenido al Buró de Crédito. Todas esas instituciones hablan muy bien de nosotros. Lo mismo que los medios de comunicación más importantes del país, y no en balde. Al contrario, todos los medios de comunicación, absolutamente todos, y esperen el reportaje que se publica este lunes, hablan mal de quién creen ustedes. De los despachos de cobranza, por supuesto. ¿Por qué será? Bueno, cuídense mucho, los espero por aquí el próximo lunes, 3 de la tarde, Deudas, Dudas y Soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional, donde podrán escuchar ustedes una respuesta que en realidad les va a ayudar a resolver sus problemas de deudas. Ojalá y un día un despacho de cobranza haga un programa como este, y entonces que me platique quién está ayudando a los deudores en realidad, o no. Hasta el próximo lunes.